Pues mira, esto es un sobrino mío, de mi hermana Germa, hermanita, mi hija, y esta de mi hermano el mayor, Julio. Esta se llama Rosa Mari. Este se llama el chico, este se llama Felipe, como su padre. Y otra Rosa Mari. Bueno, pues este es el día de la vela. Se conoce que ya habíamos dejado las velas y al venir para acá, ahí en la puerta de Don Isidoro de Dios y Polonia, ahí se les hizo ver la fotografía a los tres. Mi hija tendría 2 años y la otra me parece que tiene 8 meses más o 6 meses más. En el 71 o 72, por ahí anda esta foto, no hay más. Esa ¿No? lleva un pirulí Posiblemente de, pues, comprado. aquí debajo de los soportales. Yo no Le he sé puesto la si. candonga. O las candongas, o la Mariana, que también los vendía. ¿Entiendes? Y la Trini. Y que el puesto que tenía la Trini aquí. Ya ves, vestí un traje de punto de arriba abajo. De lana era esto. Pantalón y jersey todo unido. Mi hija llevaba un gorrito calado de Angora. Y con el abriguito corto, ¿no lo ves que abrigo de cuadro de corto? Y este no sé cómo, pues no creo que hiciera muy bueno. Este va con calcetines, con botas y luego con el pantalón corto.